De una. Muy bien, estamos en el aire. Bienvenidos. Esta es la transmisión oficial del Sonido Prevalece 3, Radionauta 106.3. Para aquellos que puedan agarrarlo de aire y aquellos que viven, por ejemplo, en Moldavia del Sur, pueden hacerlo a través de radionautafm.wordpress.com. A mi izquierda, para la televisión checoslovaca, que ya tenemos el contrato firmado, a la señorita Laurita Diciani. Muy buenas noches, la estrella de la noche. ¡Esa! ¡Vamos! Hola, Damián. Muy buenas noches. Y a mi derecha... ¿Quién está a tu derecha? A ver, cuéntenme. Ah, ¿tengo que presentarme yo? Absolutamente. Yo soy Manuel de Letter Sermón y es como un orgullo. Sos de Radionauta, en esta mesa. Claro. No, primero soy de Letter Sermón y después soy de Radionauta. Claro, la corporatividad tiene... a full. Claro, él defiende su bandera. Sí. Bueno, el kiosquito de Letter Sermón, que yo me quiero ganar la banana de Letter Sermón, te lo digo así de una. ¿Va a haber entrega de premios este año? Contémosle al mundo que nos está escuchando ahí abajo en el auditorio de Olga Vázquez. Es una incógnita, estamos ahí con los trámites con el presidente de Olga Vázquez, que es una persona dura para convencer, pero bueno, estamos ahí. De la ala dura. Sí, sí, pero estamos ahí en el octavo tramitando con el presi. Claro, de la ortodoxia pleno. Sí. Bueno, como podrán imaginar y habrán visto por todos lados, Sonido Prevalece 3 va a constar de, como evento musical, de tres bandas, que van a ser Canoa, que va a abrir, y después se viene Claudio Paul y después Charlie Jackets, alrededor de las 8 de la mañana, Charlie es su costumbre, pero confío en que no, porque después hay que hacer un montón de cosas que hay que volver. ¿Qué a cosas hay que hacer? Por ejemplo, limpiar, acomodar todo, porque va a ser un verdadero desmadre. Y bueno, después hay que acomodar todo el boliche para que mañana esto siga funcionando como tiene que funcionar. Yo te voy a contar una cosa, Damián. Mañana es el día de la primavera. Ya es el día de la primavera. Ya es el día de la primavera. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la primavera 2013. Exacto. Sonido Prevalece 3 abre oficialmente la primavera de este año 2013. Así que bienvenida a primavera. Basta de invierno. Quiero sol. Quiero calor. Quiero chicas con poca ropa. Basta. Basta de esa cosa de estar todas tapadas. Basta. Es temprano igual todavía para eso. Igual, no importa. Hay que empezar a arengar desde ahora porque si no, después nos agarra noviembre y seguimos todo igual. Bueno, para los que están en Checoslovaquia o no, que no sepan, pero los que se están acercando a Olga Vázquez, la Radionauta se encuentra arriba de Olga Vázquez, así que pueden llegar hasta la galería, doblar, subir las escaleras y acercarse a la radio para venir y conocernos la cara, por ejemplo. Quizás la gente está ahí y no sabe qué cara tiene esta voz. Yo no sé si quiero igual. Claro, bueno, yo justamente me adhiero. Además, la puerta está cerrada. A lo de Manu, porque, o sea, por ahí nos ven las caras y sonamos. O sea, claro. No queda nadie. Esa es la famosa magia de la radio. Justamente, o sea, es la impunidad de la radio, porque uno puede decir cualquier cosa, puede venderse como si fuera un Brad Pitt cualquiera, y en realidad. No, uno no es Brad Pitt. Es así ni mucho menos. Ni mucho menos. No arranqueamos por el disfrazado de mono. Pero lo importante no es nuestra cara, no es nuestra voz, que nos encanta nuestra voz, porque somos gente de radio. Pero sí el Sonido Prevalece 3, que va a estar dentro de un rato arrancando. Así que los invitamos formalmente desde el 106.3 a compartir esta noche de rock. Fiesta, hay mucha fiesta hoy. Santiago Abel, por ejemplo, nos estará escuchando desde Brasil. Desde Brasil, desde el exilio brasilero, Santiago Abel nos está escuchando y, no sé, vendrá algún mensajito por Twitter o por Facebook o en alguna red social, seguramente. Yo en quiero, breve. Yo quiero un exilio como ese, en este momento. Y te tienen que perseguir, es así. Tienes que conseguirte alguien que te persiga, alguien que te censure y tengas que... Ya se acercó la primera persona acá al estudio para mirar. Claro, digamos, divertirse con nuestra sí, claro, o sea, me siento el pescadito dentro de la pecera de golpe, así. Puedo hacer gestos de pescadito. Así, la saludamos con ahínco al público presente. O sea, yo espero que haya más gente abajo que acá arriba en algún momento. Esperemos que sí. Claro. Bueno, en serio, los queremos invitar. Aprovechen, es una buena fecha. Pueden hacerlo. Estamos en el centro, 60, 10 y 11. No cuesta nada caminar 20 cuadras en la ciudad de La Plata hoy en día. En ningún lugar de La Plata queda lejos de la Olga Vázquez. No, eso es cierto. Así que, bueno, aprovechen, vengan y se van a divertir un buen rato. Y de paso van a contribuir al crecimiento de este proyecto radial popular. Y que esperamos universalizar. O sea, porque ya el país nos quedó chico, vamos a más. Tenemos que expandirnos. Al mundo. El mundo. Y ya estoy pensando. O sea, el año que viene vamos a contratar el transbordador espacial porque queremos conquistar el universo. Radionauta Intergaláctica. Exactamente, usted lo dijo. Además, el nombre ayuda. Sí, de una. Exacto, transitamos el éter espacial rumbo. Voy a saber a qué lejana galaxia con este mensaje hoy de fiesta. Mientras Matu me mira del otro lado con cara de desquiciado, diciendo, ¿qué está diciendo este condenado? No sé qué hacer. ¿Lo saludamos a Matías? No, todavía no. No, todavía no. Pero podríamos, ¿no? Ha llegado el momento de que Matu Operator, la estrella, porque debo confesarlo de este rincón, de este púlpito de la comunicación, que Matu Operator es la estrella de Condición Extraña de los lunes. Nos salva las papas, nos hace reír. Se olvida el micrófono abierto, pero lo queremos igual. Qué gran toro. Sí, me cago en mis propios temas siempre. Claro, él tiene esa rara habilidad. Él pues, habitualmente cierra el programa eligiendo un par de temas y él siempre habla arriba de los temas. Los pisos, sí, los pisos. Claro, sin querer, pero no importa. Para la gente que lo quiere grabar en el cassette, que claro, si no me pisan el tema... Lo odia. Claro, lo odia Matu Operator porque... Claro, no, aparte convengamos que Matías tiene una especie de base de datos de música, tiene 5, 10, 25 mil terabytes de música metidos en una cosita así chiquitita. Es un nerd de la música ya. Claro, bueno, y bueno, él tiene la misma debilidad que yo. O sea, todos somos nerd de la música. Sí, absolutamente. Y bueno, en el fondo son nerd. Claro, sí. O sea, yo no uso anteojos porque me da vergüenza, nada más. Pero sí, somos nerd de la música y bueno, es un verdadero placer compartir todos los lunes con Matías. Condiciones extrañas, porque en realidad... Ah, después del corporativo soy yo. No, bueno, o sea, el chivo... Pero y no la trajo a Marce, porque la podría haber traído también... No, Marce va a venir en un rato a sacar fotos, pasa que está preparando otro proyecto radial. Se me quiere independizar, voy a tener que sacar la fusta y poner las cosas en orden. No, fuertísimo la declaración. Pero bueno, ya baja el comisario político de Olga Vázquez a poner orden. No, en realidad yo quiero que se independice. O sea, voy por la emancipación de Marcela Covino. Así que pues yo quiero hacer el programa con Matías, en realidad. Pero aprovechando que Matías se prende a hablar, él conoce a los chicos de Canoa mucho mejor que nosotros. Bueno, entonces bueno, Matías se va a encargar de presentar a Canoa justamente. A ver, ¿cuál es la gacetilla de prensa de Canoa? Bueno, me pusieron en una situación... Loop. Sí, soy el que más los conoce porque hice el simple contacto, pero bueno, tenemos unos amigos en común yo los traté de comunicarme para ver si podían tocar hoy, los chicos de Nunca Fui a un Parque de Diversiones, y como ellos tenían fecha en Bariloche hoy, me pasaron el dato de estos chicos de Canoa, que me dijeron que estaban en un plan bastante similar. Son dos chicos que hacen una mezcla de música electrónica, van tocando algo en vivo, con alguna viola, algún bajo, van armando algunas bases electrónicas, algunas voces, y en base a eso empiezan a, creo yo, hasta donde entiendo. Pero es la modesta opinión de nerd. Sí, es lo que me contaron un poco. Empiezan a mezclar todo eso en una compu, en directo, no sé si tienen algunas teclas, una cosa así, y... Nada, se samplean y de ahí sale. Pero hoy va a ser el imperio de las máquinas, en realidad. Sí, es bastante electrónico. Porque en la noche. Todas las bandas tienen un sustrato electrónico atrás, tanto Canoa como Claudio Paul, que tiene todas las bases grabadas, más allá que tiene un guitarrista y gente que baila y grita y dice cosas. Y bueno, Charlie Jacket es la mejor mezcla entre Massive Attack y Flema, por decirlo de alguna forma. De hecho, hacen un cover de Flema con bases electrónicas. Así que, bueno, tenemos un... Así, no digamos que es una fiesta electrónica porque van a empezar a venir la gente con pastillas, con agua, y no es así. Y los prejuiciosos que no vienen también. Claro, pues no era rock, no, es de todo. Es rock y electrónica todo junto, y mezclado. Cumbia. Es para bailar cumbia. También, es sí. Para cachengue, mover el cuerpo. Claudio Paul es cumbia y reggaetón. ¿Sí? Alternativo, veía. Reggaetón alternativo. Reggaetón indie. Hay mucha gente vinculada. Pero puede haber indie en el reggaetón. Sí. De hecho, Claudio Paul es el paradigma de eso. Si se quiere. Pero bueno, hay gente vinculada al teatro también. Ahí hay tres actores dentro de Claudio Paul. Así que bueno, de ahí esa ductilidad que tienen arriba del escenario. Interdisciplinariedad, dicen también. Claro. Así que bueno, seguramente van a calentar el ambiente como corresponde, porque otra forma no les sale. Y los Charlie Jacket también, o sea, son, digamos, animales del vivo. Así que bueno. Así que alta fecha, entonces. Sí, promesa de alta fiesta. Sí, así parece. Así que va a desembarcar mucha gente, así que vengan temprano porque después no van a poder entrar, ya. Se lo van a perder y va a ser un bajón. Y después no van a escuchar más nuestras voces, además, así que... Claro. ¿Qué es lo que importa en realidad? Claro. Porque nuestras voces acá son una excusa. Claro, yo vengo por la banana, así que... Por eso que, por eso pongo la voz. Porque yo vengo remando para que el, ¿cuándo entregan las barandas de Tercer Mont? ¿No se sabe? No se sabe todavía. Yo el otro día me saqué una foto con una como para ir teniendo. Claro, como para decir, bueno, a ver. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué pregunta? La que hiciste recién. ¿Cuándo entregan las bananas? ¿Cuándo entregamos las bananas de la Tercer Mont? Claro, ¿cuándo caen las bananas violetas? Acá tenemos un par de bananas violetas. Claro, por eso, yo me saqué una foto como para ir entrenando. Me parece muy bien. ¿Y a qué premia la Tercer Mont? Y no sé, todos los años premiamos algo diferente. Claro, si es el caos artístico de condiciones este año lo tiene asegurado. Porque somos un verdadero caos al aire. Son los Martín Fierro de la movida autogestiva este año van a ser, me parece. Así si vengo, claro, les cabe el mote Martín Fierro igual. Sí, sí, nos recabe. De hecho, la cortina es la cortina de los Martín Fierro. Así, hace caso. Así, mira. Bueno, el abuelito también viene remando porque escribe para el Tercer Mont también. Sí, o sea, formó parte del staff. Sí, sí. O sea, se ha vendido por monedas. Bueno, vamos a escuchar un poco de música ahora de la mano de nuestro talentoso operador superlativo de otro planeta. Bueno, que es decir, en una maniobra así de un operativo comando, el lunes suspendimos las actividades, porque dijimos, está horrible, no vamos a ir a ningún lado, no vamos a mojar como perros, y ninguno estaba demasiado en condiciones como para salir al aire, porque aparte, ustedes no lo saben, pero cuando uno se moja y tiene que manejar artefactos eléctricos, cabe la posibilidad que te den una linda patadita y quedar, por ejemplo, con la trompa pegada al micrófono. Peligrosísimo. Exacto, y operar una computadora, una consola, y encima querer hacer aire con el micrófono abierto, era una tarea de altísimo riesgo, y la RT a eso Amatu no la cobre. Así que vamos a escuchar un poco de música, de la selecta música del señor Matu Operator, y después seguimos en la transmisión oficial del Sonido Prevalece 3 por el 106.3.